Y ahora de viva voz el doctor José Luis de la Cruz, director del Centro de Investigación en Economía y Negocios del Tecnológico de Monterrey. Maestro, muy buenos días. ¿Cuál tu impresión sobre esta polémica de los 300 mil millones de pesos? ¿Son ahorrables o no? Buenos días. Muy buenos días, Ricardo. Gracias por la invitación. A mí me parece que existe el suficiente margen para poder hacer un análisis de dónde hacer ajustes. Básicamente, un análisis que nosotros estamos haciendo plantea el hecho de que si bien el secretario de Hacienda tiene razón cuando menciona que los sueldos, salarios del gobierno federal son de alrededor de 275 mil millones de pesos, el punto es de que eso no es estrictamente lo que me parece López Obrador está planteando a revisar. En realidad, cuando se toma en cuenta los salarios que se pagan en Pemex, en Comisión Federal de Electricidad, insiste, en general en todo el sector público, las aportaciones que el propio gobierno federal manda a estados y municipios, sí, como sueldos y salarios, tenemos ahí a más de 900 mil millones de pesos. Fíjate, cuando nada más. A ver, ¿me permites, José Luis? Tenemos que hacer una pausa. Estamos hablando con el maestro José Luis de la Cruz del TEC de Monterrey. Mencionabas, hablando de ahorros, una cifra de 900 mil millones, pero referida a qué, perdóname, ahí nos ganó el corte. Bueno, básicamente al revisar todos los textos de servidores públicos, pero no nada más del gobierno federal, sino también de las empresas, de las se llama entidades de control directo que están, que conforman el sector público y donde está Pemex, Comisión Federal de Electricidad, el IMSS, el ISSSTE. Ahí tendríamos otros 300 mil millones de pesos. Cuando además se agrega la revisión de sueldos y salarios que bajo el concepto de aportaciones se mandan a entidades federativas y a municipios, tendríamos otra cantidad adicional. En resumen, tendríamos 900 mil millones de pesos que el presupuesto de egresos, sí, de este año destina a sueldos y salarios. Y a eso le agrega asesorías, conceptos como viáticos, transportes, arrendamientos bancarios, financieros, toda aquella serie de elementos que están vinculados con mantener la burocracia del país, se puede alcanzar una cifra de 1.2 billones de pesos. Eso es, me parece, un poco más asociado, o está más asociado a lo que López Obrador busca revisar, más allá de sueldos y salarios estrictamente del gobierno federal, como lo mencionó el secretario de Hacienda. Bien, como siempre, muchas gracias, maestro. Te mando un abrazo. Gracias, José Luis. Muy buenos días.